Por eso yo digo que esta beca, que no les va a resolver los problemas económicos que tienen, sí les va a ayudar a salir adelante con los piquitos. Y ese es el objetivo. Que nadie, ni un solo sonorense, ni una sola jovencita, ni un solo joven, se quede atrás, se quede afuera. Porque la educación es la gran equilibradora de las oportunidades sociales, de las oportunidades profesionales.